Andaba el agua desnuda en claras conversaciones con los grillos y las piedras y las buidas canciones. Óscar Castro. Alzó su vuelo el jilguero en romances campesinos, y la simpleza del vino lo hizo juglar y trovero. Entre cerros y potreros le cantó a la vida ruda. La ciudad se quedó muda el día de su partida, y en sus páginas dormidas andaba el agua desnuda. Una vida simplemente entregó en palabras finas, y fue la sombra de Lina un canto resplandeciente. Los mineros del teniente, con sus penas y pasiones, retrató en sus narraciones hecha carne y poesía, y supo vivir la vida en claras conversaciones. Descubridor de guitarras en arpegios mañaneros, rancagüino romancero, poeta de fuerza y garra, cual cantarina cigarra a la cadencia se aferra, y entre tréboles y yedra descubre todos los llampos y hace revivir los campos con los grillos y las piedras. Para despedirte llegan los 20 conspiradores, con su sangre en surtidores otro poema te entregan. Hombres que no se doblegan ni conocen las traiciones, que entre naipes y pasiones vida le supiste dar, y agradecen tu rimar y las buidas canciones.